Bueno, son las 19 horas 9 minutos, un poquito demorado, pero no mucho. Está ya Matías Toledo aquí, estamos arrancando con el foro del sitio de este martes 27 de septiembre. Todo el mundo ya sabe, porque lo he anunciado, que estamos en el tema de las sustancias psicoactivas. Nos corrigió un especialista, nosotros usábamos la palabra droga como un genérico, y nos dijo, el concepto de droga excluye o no incluye al alcohol, que es una sustancia psicoactiva adictiva, muy peligrosa porque tiene venta libre. De modo que nos aconsejó usar una terminología más precisa. Por eso estamos utilizando ahora el concepto de drogas psicoactivas. Yo lo que voy a hacer es primero darle paso a Matías Toledo para que haga su saludo correspondiente. Buenas tardes Carlos. Llegando como muchas veces un poquito tarde, pero bueno, con algunos inconvenientes de tránsito en nuestra gran ciudad, que cada día está más difícil y más complicada de escaparse. Pero disfrutando también de este lindo día, esta primavera que nos está bendiciendo un poco. Se hace rogar, pero nos está regalando un par de días lindos que esperemos que continúen. Muy bien, muy bien. Te voy a hacer una pregunta casera, pero que estos días ha tomado mucha importancia. Cuando llegaste, ¿había tres perritos míos afuera? Había tres, y no sé si... Bueno, te voy a ser honesto, había más que tres. Deben ser otros compañeritos. ¿Entró alguno o no? No, no entró ninguno. Bueno, esos sinvergüenzas se me han escapado. Tengo tres adentro y tres escapados. Bueno, no importa, son problemas del sitio. Bueno, ¿qué te parece si te cuento un poco lo que hicimos en el programa pasado para que te pongas un poco en onda? Muy bien, contame, poneme al tanto y ponenos al tanto y a la audiencia también cómo aconteció, que bueno, no, como he sabido, estuve ausente. Bueno, el programa pasado lo que hicimos fue repasar un poquito lo general, porque este es un tema complicado. Yo volví a explicar el esquema de este foro que queremos desarrollar, que tiene como tres capítulos, no capítulos ordenados cronológicamente, pero como tres áreas que consideramos muy fuertes de interés para el análisis. Una es el consumo de las drogas o las sustancias psicoactivas por la juventud. El consumo no solo de las psicoactivas, sino también del alcohol, ¿no? Sobre todo, que además de ser en sí mismo peligroso, suele ser la puerta de entrada a otros productos de mayor riesgo, ¿no? Entonces, ese tema fue el que más nos ha motivado en la primera etapa del foro. Hicimos una encuesta a gente amiga para que nos dé su opinión de qué haría en caso de enterarse que un hijo adolescente o el hijo de un amigo o un sobrino inicia el consumo de drogas, cuál sería su actitud, cuál sería su reacción, su comportamiento. Y seguimos con la misma tendencia que nos habías mostrado primer día. No ha respondido mucha más gente, solo un par, dos o tres respuestas más, andamos como unas 10, 11 respuestas en total, ¿no? Pero la tendencia es la misma. En realidad se ha sumado algo nuevo, gente que ha agradecido que le hayamos hecho esa pregunta, porque eso la puso a reflexionar en un tema que generalmente no lo piensa. Y esto es una cuestión importante. Ningún padre cree que su hijo va a consumir drogas o consume drogas. Hay una especie de fe, de confianza, de creer que no, mi hijo no, pueden ser los otros, pero mi hijo no. A mí no me va a pasar. A mí no me va que a incluye, pasar. Incluye, es un comportamiento psicológico por naturaleza, porque sí. Incluye otro. Entonces, nuestra pregunta hizo reflexionar a gente que quizás estaba con ese estado de ánimo y se ha hecho la pregunta, ¿y si mi hijo está consumiendo porque alguien lo invitó, lo llevó y yo no lo sé? Bueno, de modo que la encuesta ha tenido ya, además de darnos algunas respuestas a nosotros, la síntesis de las respuestas es, por un lado, que la gente no sabe muy bien qué hacer. casi todo el mundo opina que recurriría a asistencia profesional, pero nadie sabe a quién recurriría, si al médico de la familia, si al psicólogo de la escuela, si hay algún organismo del Estado que brinde el servicio, porque nosotros conocemos de organismos públicos que se hacen cargo de la gente adicta o que hacen el programa para tratar a los adictos. Pero la pregunta es otra, porque un adicto no se forma en 24 horas. La pregunta es si hay algún organismo que pueda asesorar a los padres, a la familia, cuando detectan que recién comienza el consumo. Y es un problema que generalmente a los padres se les escapa de la mano, porque los chicos salen de noche, están toda la noche afuera. ¿Quién los controla? ¿Cómo se los controla? Sí, y son organismos que no están también muy cerca de la gente común, porque justamente esto no, los padres, a mí no me va a pasar, generalmente en la clase media se tiene también el preconcepto que no existe, clases más acomodadas también, y bueno, creo que no están muy cerca de la gente, del conocimiento de la gente, que todas esas especies de ayudas que hay de parte del gobierno y también de algunas ONG, también fundaciones que también ofrecen este tipo de ayuda. Bueno, contamos un poco eso en el programa pasado, cómo estaba esa etapa, y ahí estamos un poco frenados. Yo me comprometí a que nuestro programa, nuestro espacio cultural, le va a brindar alguna información a la gente sobre lugares a donde puede concurrir a buscar algún apoyo, lugares públicos o privados, pero que brinden un servicio de asistencia, de apoyatura. Bien. ¿No? Pero no he tenido tiempo todavía, tuve una semana un poco complicada, así que te propongo, Matías, que nos demos un poco a la búsqueda, a ver si podemos pasar algunos teléfonos o algunas direcciones, sí, por supuesto, o referencias, para supuesto, que los padres, que generalmente están desorientados, porque a veces hasta puede tener la duda un padre sobre si su hijo consume, y poco vale la pregunta, porque si se lo pregunta directamente, lo más probable es que el chico diga no. No, por supuesto, por supuesto, eso es un problema muy difícil de comunicar. Como te darás cuenta, tenemos una cierta inestabilidad eléctrica. Variaciones de voltaje. Sí, que hace rato me tiene preocupado, porque si llega a variar un poco más se me va a apagar la computadora y se nos va a armar el lío acá. Bueno, en segundo lugar, metí un tema nuevo la semana pasada, que es, conté un poco qué es la burundanga y cómo se la usa y qué cuidado hay que tener. Te pregunto, ¿vos sabés lo que es la burundanga, Matías? Y sí, nos empezamos a enterar hace un tiempo, unos años diría yo, por las cadenas. Las cadenas, que muchas de estas cadenas son falsas, sabemos que son, que tienen otros fines, pero que alertaban de intoxicaciones o gente que quedaba a merced de otra por un simple contacto, y al principio parecía medio inverosímil, o sea, era una cosa que uno le costaba creer. Es más, uno, justamente por el origen de todo esto, que empezamos a enterarnos de eso, que eran a través de cadenas, nos preguntamos si era real, y bueno, después ahondando un poco y ya charlando un poco más, sí, supimos que era real y todo tiene todo un fundamento farmacológico. Claro, lo que a veces vuelve así un poco a creer que se trata medio broma, que no es cierto, es el nombre, ¿no? La burundanga. Sí, como es un nombre medio jodón, digamos, uno tiende a pensar, ¿pero eso existe realmente? Bueno, es que en realidad el nombre científico de la droga es la escopolamina. La escopolamina es una sustancia que hay que absorberla, fundamentalmente tragarla por la vía gástrica o respiratoria. Y esa sustancia, una vez que se incorporó en el organismo, desestabiliza todo. La persona queda muy desorientada, pierde la conciencia de la realidad. Casi que yo diría, uno puede hacer con esa persona cualquier cosa. Sí, una cuestión de voluntad también, no sé, sí, pierde, sí, la hay voluntad. Un quiebre, de la persona. Un quiebre de las defensas de la persona, claro. ¿No? Entonces, ¿para qué la usan? Y la usan para delinquir, para provocar, exacto, una violación sexual o un robo o un secuestro. Exacto. ¿Dónde se la pueden aplicar a uno? Y en cualquier caramelo, golosina que te den por la calle, o te la meten adentro de un cafecito que te estás tomando, o en una copa de licor. De modo que el único consejo que damos fuerte es a la juventud que tenga cuidado con aceptar invitaciones de desconocidos. Exactamente. Sobre todo las chicas jóvenes que por ahí, halagadas por alguien, qué sé yo, las invitan a tomar unos tragos, qué sé yo, le meten la burundanga dentro de la copita y después pasa cualquier cosa. Sí, sí, he conocido casos de contacto directo que no a través de burundanga, pero a través de la pastillita que cae dentro del vaso y que justamente se usa para delinquir porque hay una pérdida de voluntad y la persona queda a merced, después se desvanece y bueno, uno se despierta. Sí. Una duda no comprobada, pero que la vamos a contar por las dudas, yo la he consultado con los científicos que entienden de este asunto, es si alguien te apoya un algodón mojado con burundanga en el brazo o algo por el estilo, si te puede producir el efecto. Intoxicar. La respuesta de la ciencia es que no, que la absorción por la piel, que sí se puede producir, es muy lenta y requiere de mucha permanencia. Te tendrían que poner un parche húmedo y dejártelo media hora, una hora. Bien. No por un roce en un colectivo, en un lugar así, ¿no? Las primeras las cadenas decían que alertaban que una persona con dificultades de visión o discapacitada se acercaba con una tarjeta de teléfono o una tarjeta donde le pedían que disque tal número y al momento de tocar esa tarjeta donde se intoxicaba. Por eso también hay un mito atrás de eso, si realmente se puede. Parece ser que eso no es tan claro. Así. Ahora, pero sí parece ser que si con un aerosol te echan un perfume, por ejemplo, y vos lo respirás, ahí sí te podría entrar, porque por la vía respiratoria también penetra el organismo, ¿no? Bien. De todos modos, estas son, no, nadie puede asegurar del todo si te hacen un pinchacito o algo, no se puede asegurar, hay que tener mucho cuidado, pero lo más importante es no aceptar invitaciones que uno no sepa de dónde provienen. Exacto. El buen señor sonriente que en la plaza le da una golosina a un chico, hay que decirle a los chicos que no, las golosinas te las compra papá. Es así. Lamentablemente el mundo está así y hay que tomar las prevenciones, ¿no? Es así. Bueno, sobre la burundanga no insistimos más porque no es una droga de autoconsumo, es una droga delictiva que es utilizada por los malhechores o por personas con intenciones no claras que se le aplican a un tercero para doblegarle la voluntad. Exactamente, y hay que estar muy alerta. A los chicos siempre les decimos que también cuando salen a divertirse, cuando salen al boliche a la noche, estén en grupos, y siempre controlen bien que estén todos, que no se pierda nadie, porque los boliches, donde está oscuro, uno pierde cierta conciencia de la realidad, de la orientación, podríamos decir. Están más vulnerables los chicos para este tipo de drogas, ¿sí? Bueno, como estamos tratando un tema fuerte y un tema que es muy importante darle difusión, yo en el programa pasado reproduje la primera entrevista, la que le hicimos a Patricia Lucero, respecto de las sustancias psicoactivas, donde ella contó todas, cuáles son las más peligrosas. Bueno, eso ya lo reproduje, pero me quedó para repetir hoy un fragmento grabado que nos cedió el programa Ciencia Pop sobre las drogas sintéticas. De modo que yo te propongo que mientras escuchamos música primero, luego pasamos esta entrevista grabada que dura unos 12 minutos y eso te va a dar tiempo a organizarte un poco. Bien. Y nos va a dar tiempo a los dos a organizar la continuidad del programa después de las entrevistas. Y esto de las drogas sintéticas es muy, muy importante insistirlo porque es lo que está sonando fuerte, ¿no? Y las malas noticias, vos te habrás enterado hoy ya de lo que pasó en Villa Allende. Sí, sí, semana. Sí, sí, sí. Lamentable. Ya lo repetí dos veces al mediodía en el programa y recién, porque es realmente lamentable, ¿no? Sí, hay un problema en puerta que, bueno, lo habrás analizado, un problema en puerta que es muy preocupante porque no se le puede dar batalla muy fácil, porque entramos en muchos grises, hoy lo comentaba en la sobremesa, muchos grises para la autoridad, tanto la autoridad municipal como la autoridad policial, de prevenir esto. Y hace falta también proactividad, o sea, viveza, lo digamos así, para detectar dónde puede estar eso, y el problema también puede ser legal, porque uno no puede entrar a desarmar una fiesta de este tipo así como así. Puede ser que sea un cumpleaños de 10 personas y puede ser que sea una persona como el proyecto Triple X, que había no sé si cuántas, 300 personas adentro. Bueno, las propuestas estas como fuera de Triple X se están multiplicando en la misma zona, ¿no? Exactamente, y eso es lo preocupante, porque no sabemos todavía del Estado cómo atacar eso, cómo prevenir eso. Y también hay muchas limitaciones, porque hay un tema de invasión en la propiedad privada, hay muchas cosas en discusión. Además, el temita este de las pastillas sintéticas, es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar, porque si vos las ves en las fotos que presenta la prensa, pastillitas de colores que parecen caramelitos y qué sé yo. No. Sí, en algún momento las van a camuflar como aspirinas comunes y va a ser muy difícil de... Bueno, vamos a escuchar música y luego pasamos a la entrevista sobre las drogas sintéticas y luego continuamos con el programa. Vamos a rodar mi vida, mejor dicho. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. Siento.

Y hay una cosa muy preocupante de lo que dicen los entrevistados, ¿no? Es que muchas veces se piensa en la droga o en la sustancia psicoactiva con su efecto inmediato, con la perturbación psicológica inmediata. Pero acá en la parte final de la entrevista hemos escuchado de las enfermedades crónicas que puede generar el consumo y del peligro que tiene el consumidor de acabar con su propia vida, ¿no? Exacto, y aparte el déficit intelectual también que van produciendo, la destrucción neuronal, que son también efectos a mediano plazo y a largo plazo. Traen otras consecuencias que ya son sociales y empieza a, cuando se masifica esto, también un problema por ahí hasta generacional en algunas partes por la masificación que puede llegar a tener, ¿no? Es la parte que siempre más me preocupó, que es el si sigue avanzando el problema de narcotráfico y drogadicción en tanto en nuestro país como en el mundo, ¿con qué nos vamos a encontrar con generaciones de acá a 30, 40 y 80 y 100 años? ¿Sí? Creo que si el daño es intelectual, más allá que puede producir la muerte, que también son consecuencias graves, pero el daño que pueda tener social, o sea, como sociedad, a largo plazo. Eso es, me parece muy preocupante y es lo que también tenemos que poner todas nuestras capacidades para frenar eso. Bueno, hoy en medio que nos habíamos planteado ya iniciar un poco el segundo capítulo, digamos, ¿no?, que es la aparente o no real vinculación que hay entre el consumo de sustancias psicoactivas y la delincuencia o la violencia, ¿no? Muchos dirán, violencia hubo siempre, incluso antes de que se consumieran estas sustancias, pero no cabe ninguna duda de que ha aumentado en forma ostensible la violencia inútil, porque si alguien te va a robar el par de zapatillas deportivas, creo que no necesita pegarte un tiro en el pecho. Quizás con amenazarte con el arma podría ser suficiente. Lo que pasa es que el tipo cuando está drogado no maneja muy bien sus reacciones, o puede sentir un pánico, creer que el otro se va a defender, cualquier cosa, y bueno, el gatillo está muy cerca del dedo y sucede, ¿no? Yo recuerdo que allá por los 80, cuando empezó a producirse el consumo más multiplicado en la sociedad de sustancias psicoactivas, los primeros actos de delincuencia asociadas que surgían era cuando los hijos, los chicos, le robaban a los padres o a los abuelos dinero que tenían escondido en algún lado para salir a comprar droga, porque entraban en la desesperación de la carencia. Los vendedores especulaban con eso, los obligaban a traer efectivo y los chicos empezaron a robar en su propia casa. Exacto, sí, a vender cosas. Ahora, luego parece ser que ya se pasó a otra escala mucha mayor, ¿no? De decir, yo necesito tener la droga. Si vos sos un adicto que estás prisionero por la droga, necesitas la droga. Y si la droga, entre la droga y vos se interpone una cierta cantidad de dinero, y ese dinero de algún lado tiene que salir. Exactamente. ¿No? Y el tema del robo del dinero en la casa, la venta de bienes de la casa, eso es el primer paso hoy en día. Después se pasa justamente a la violencia, a los asaltos, a los robos a mano armada, a cualquier medio que permita tener la plata de una forma más o menos rápida para poder seguir con y, la... Y por si eso fuera poco, aparece una segunda violencia asociada, que es la disputa que hay entre los carteles por el dominio del mercado. Exactamente. Y los ajustes de cuentas que hay. Exacto. Entre ellos, porque hay muchísimos asesinatos que están sucediendo en los barrios marginales, producto de la lucha. Bueno, Rosario es un panorama desolador, con la cantidad de asesinatos que hay por enfrentamientos de carteles de narcotraficantes. Exacto. Por dominar ciertos mercados, ¿no? Sí, y yo también siempre miro el ejemplo mexicano, o sea, el mal ejemplo mexicano que ha transformado varias ciudades, sobre todo algunas limítrofes con Estados Unidos, cercanas con Estados Unidos, en lugares donde la probabilidad de muerte, no sé, diría que es un 30%, donde alguien ya no puede salir con cierta seguridad a hacer las compras del día, a hacer esparcimiento o a trabajar, donde ha habido asesinatos múltiples con mucha simbología, con cosas muy muy morbosas, y eso es lo que por lo menos a mí me preocupa mucho más, me preocupa mayormente, porque esas costumbres o esa violencia se instala acá en Argentina, en algunas de nuestras ciudades. Bueno, sí, y además yo estaba, mientras vos hablabas de la violencia en México, yo pensaba que en esta semana, en los últimos 5 días, hubo balaceras en los Estados Unidos todos los días, en supermercados, en universidades, en la calle, en esto. Yo digo, Estados Unidos es posiblemente el palacio del consumo de las drogas. Sí, sí. ¿Está? A mí me parece que hay una relación obvia entre el consumo de drogas en los Estados Unidos y esa violencia irracional que no podemos entender, porque si es irracional un atentado de los islamistas en Estados Unidos, más irracional es que un francotirador de su propio país, no sabemos por qué razón, se monte en una torre y entre a matar alumnos de una universidad, por ejemplo. Sí, no sabemos bien por qué se dan esos casos. Quizás es el fruto de ser un país tan masivo, tan grande, con mucha diversidad, con un estilo social también particular, y que sea generador de ese tipo de cosas. Pero en cuanto a lo que es drogadicción, creo que no es proporcional el grado de violencia que hay en Estados Unidos con la violencia que hay en algunos países latinoamericanos, como en México, en Colombia o próximamente, no sé, ojalá que no, que Argentina, algunas ciudades de Argentina. Traté de buscarle siempre el análisis por qué no es como acá hay muchos asaltos que terminan muy mal, terminan con gente muerta por 2 pesos, por muy poca plata. Quizás tenga que ver también con el nivel socioeconómico que tiene, el nivel de consumo que tiene, consumo no el consumo de drogas, sino el nivel de consumo, el nivel socioeconómico que tiene Estados Unidos para que esas cosas no pasen. Quizás la plata ahí se consigue más fácil y quizás la muerte por la intoxicación química llega mucho más rápido que en otros países. Porque está todo al alcance, quizás en Estados Unidos tengan esa facilidad para conseguir la plata para seguir comprando, y como no hay límite, entonces la muerte por intoxicación llega más rápida. La famosa sobredosis. La sobredosis, sí. Ahora, digamos, en realidad, yo no sé si uno se va poniendo viejo y se va sensibilizando, ¿no? Pero yo ya comenté 2 o 3 veces en estos días en distintos programas que me tiene más que preocupado, siento pesadumbre de ver las noticias que se están desencadenando. Todos los días hay 3, 4 noticias fuertes que cuesta digerir. Ayer esta mujer que un motochorro le arrebató la riñonera y ella con su hijita de 12 años en la motito, se le dio por perseguirlo, se estrella y se mata. Exactamente, y no le echemos las culpas a los medios acá. No. Acá es realidad que está aflorando y que también tiende a ser muy preocupante, o sea, porque no le vemos una solución, no vemos una forma que se pueda atacar ahora, a corto plazo. Ahora, yo me acuerdo de la película Meteoro, ¿no? Que, digamos, los científicos sabían que se venía el meteoro sobre la Tierra, y el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia también. Entonces, tenían que decidir si hacían estado público esa noticia. llegaron a la conclusión de que no, porque las muertes que iba a provocar el pánico iba a ser quizás mayor que las que podía provocar el meteoro, ¿no? Por lo tanto decidieron, después llegaron cuando la largaron ya, ¿no? Cuando se hizo medio inevitable, cuando creo que un astronauta logró fragmentarlo al meteoro en dos, y bueno, el pedazo que caía en la Tierra era un poco más chico que el otro, porque si caía completo se acababa el planeta, ¿no? Bueno, eso es la película, pero el tema es el siguiente: los gobiernos en ese caso deciden no hacer la comunicación pública, pero desarrollan toda una estrategia para resolver el problema. Mandan una nave espacial, claro, meten a los astronautas con una bomba nuclear para poder partir el meteoro, que el astronauta muere, se sacrifica haciendo detonar el artefacto nuclear que logra partir el meteoro. Entonces, la gran pregunta es, acá se habla poco de todo esto que está sucediendo con la droga, qué sé yo. Los medios lo comunican, pero los organismos oficiales no dicen nada. Se hacen los zorros, pero la pregunta es, está bien que en una de esas no generen el pánico o no exageren la nota, pero ¿están haciendo algo como hacían los presidentes ruso y norteamericano? Y nos queda un poco la duda. A mí me queda la duda, sí, porque uno tiene la sensación de que es un tema meramente policial el de la droga. Se lo maneja con criterio policial y es un tema muchísimo más complejo. Estratégico, sí. Es muchísimo más complejo que la parte policial. La parte policial será el control del narcotráfico, tratar de desbaratar los transportes de droga, qué sé yo. Todo eso sí tiene un aspecto, y es de lo único que se habla. Hemos atrapado un camión con 25 toneladas, qué sé yo. Pero de golpe, está en todo el país, hay fiestas donde los chicos se dan con éxtasis hasta que no pueden. Hay muertes dentro de las fiestas por el consumo de éxtasis, de pastillas sintéticas. ¿Y cuál es la reacción del Estado? Sí, por lo menos no se ve o no lo sabemos, sí. Y hay otra relacionado a esto que contás, que lo hemos visto y lo vemos en las series de... que por ahí todas las series que relatan la vida de Pablo Escobar, que se venga una ola de corrupción. ¿Cuál fue el éxito de Pablo Escobar? ¿Tenía una cadena de corrupción en todos los niveles, obviamente sobornada con una buena cantidad de dinero? Y eso le garantizaba el pasaje libre de todo el tráfico de drogas que hacía. De que somos un país, inclusive somos una sociedad latinoamericana muy permeable a la corrupción. Somos porque sociedades quizás que menos maduras que otras, no voy a decir cuáles, pero que otras, y somos permeables a eso, lo estamos viendo. Estamos hoy sufriendo muchos casos de corrupción pública. Y que esa corrupción se instale y permita el libre paso del narcotráfico, y donde yo creo que sería muy difícil volver atrás ahí. Bueno, Matías acaba de introducir el tercer capítulo, me parece muy bien. Me parece muy bien porque el tercer capítulo es el narcotráfico. Ya el narcotráfico como banda delictiva, como organización criminal y económica, como una gran empresa multinacional que hace grandes negocios, que soborna, que corrompe, que compra políticos o a miembros de los sistemas de seguridad. Exactamente. En fin, este va a ser el tema ya de... Me adelante, pero... No, me parece bien que lo haya hecho. Tenés incontinencia verbal de decirlo, porque creo que bueno, es estratégico. No, es que ya son prácticamente las 8 de la noche, falta un minuto, y ya se nos va acabando este programa, pero es muy bueno que en el programa dejemos abierto el tema del siguiente. Entonces, para el siguiente programa yo creo que nos queda un tema abierto, pero que medio que está finalizando, que es la violencia que produce el consumo de la droga. Y vamos a entrar al tercer tema, que está vinculado con la violencia y la delincuencia que produce la comercialización de la droga. Que aparentemente el solo hecho de que exista semejante aparato comercial armado actuando dentro del territorio representa un peligro quizás mayor que el simple consumo Exactamente. Podemos hablar también en el próximo programa de la legalización, sí o no, todas las opiniones que podamos intercambiar con esto. Pero bueno, volviendo un poco al consumo, bueno, creo que está faltando poder llegar, así como decíamos, incluso yo lo decía en el otro programa, que la droga entra muy fácilmente a cualquier recoveco de cualquier barrio, o sea, hasta los rincones más más chiquititos y más más concretos, así debería también entrar la política para frenar el consumo, ¿sí? Las campañas de anticonsumo. Creo que eso es lo que está faltando. Creo que está faltando esa viveza o esa inteligencia del Estado para llegar a esos rincones. A mí me da la sensación de que a los políticos les gusta el modelo de pensamiento de situar estas cuestiones como hechos aislados. O sea, un chico le tira un jarrón por la cabeza a la maestra y es un hecho aislado, porque solamente se tiró un jarrón este año. Pero si una madre le pega con un palo de escoba a otra maestra, son dos hechos similares, de modo que no pueden considerarse hechos aislados. Hay un hecho, que es la violencia que está entrando en la escuela por parte de los padres contra los maestros, por parte de los alumnos contra los maestros, de los maestros contra los alumnos y los alumnos entre sí. O sea, todo eso está sucediendo con demasiada frecuencia dentro de las escuelas. Yo no sé si eso está ligado o no con las drogas. Posiblemente no. Sí, pero era bueno, por más que por ahí parezca que mezclamos algunas cosas, está bueno decirlo. Y me acuerdo de venir a la cabeza, y vas a decir, por ahí estoy mezclando, de las peleas que hemos visto estos 3 o 4 días por televisión, que las repetían y repetían, las peleas de las mujeres en la cancha, sí, por sus chicos. Sin entrar a detallar eso, pero decir, bueno, hay como una inserción de la violencia cada vez más, un poquito y cada vez más, que hace que con la violencia que genera el mismo narcotráfico, el consumo de drogas, se vaya potenciando una con otra, una violencia con otra. Y esos son los límites muy peligrosos que no los vemos. Y bueno, por eso digo, porque si uno como funcionario público le da a todos esos hechos el carácter de hechos aislados, no tiene sentido hacer un programa global para responderlo. No, porque son hechos aislados. Entonces, se procura dar la solución policial. Bueno, hay una denuncia, se lo detuvo, esto. El tema es cómo se organiza un programa que abarque la totalidad de eso, es decir, un programa que ponga orden en las escuelas y que no haya más violencia, no haya bullying, no haya peleas a la salida ni a la entrada, y que no haya padres golpeando a los maestros. Exacto. Y eso es un problema también educativo, es un problema cultural, pero claro, no, mientras sean hechos aislados, te permite zafar, no comprometerte. Yo, ministro de Educación, no, son hechos aislados. Entonces, a mí no me llegan esos problemas. Señor ministro, usted es el responsable, de que eso suceda. De una parte del problema, sí. Usted es el responsable de que eso deje de suceder. Algo tiene que hacer. Y si fracasa, como los entrenadores de fútbol, cuelgue la renuncia y que venga otro a ver si mejora la cosa. Es así, creo que es así. Bueno, Matías, ya son las 20:03. Vamos a escuchar música y luego haremos el comentario final y despedimos el programa de hoy. Nos vamos con Europa. When lights go down. Bueno, y estamos llegando ya prácticamente al final del programa, el foro del sitio del martes 27 de septiembre. Estamos aquí con Matías Toledo, ya nos vamos a despedir ambos. Yo solo voy a recordar las deudas que tenemos con ustedes. Una primer deuda es poderles decir en los próximos programas, ojalá que en el próximo ya tengamos alguna información, de a dónde se puede recurrir para el apoyo profesional, para conseguir apoyo profesional que tenga alguna garantía, es decir, gente que sepamos que está preparada. Perdóname, tenés el micrófono al lado del teclado y sale. Bueno, gente que esté preparada. O sea, no hablo de un organismo público, hablo de un organismo público o privado, pero gente que esté preparada para dar las recomendaciones que los que han respondido la encuesta solicitan. Todos han dicho recurriría al apoyo profesional. Bueno, queremos dar información sobre ese tipo de apoyo. Una deuda con nuestros oyentes. Y estaba notando eso justamente, es el ruidito del teclado. Bueno, esa es una deuda. Otra deuda que recordemos, a mí me gustaría, no sé si es fácil, pero vamos a tratar de conseguirlo, ¿no? Alguna estadística que nos vinculara el tema de la violencia delictiva con la presencia de drogas en el delincuente. Bien, yo justamente había notado la estadística en general, poder ofrecerle a la gente algunos números, no muy complicados, para que aprecie a través de este medio más o menos cómo ha venido creciendo y cómo se transforma una amenaza. Pero me parece también muy interesante relacionarlo con la violencia. Claro, pues a ver si podemos conseguir algún número. Yo alguna vez, siendo preso político, hablé con ladrones que estaban presos. Cuando las cárceles tienen la virtud de permitir una comunicación profunda entre todos, la condición de prisionero iguala. Es dominante igual. Entonces yo he conversado mucho con delincuentes profesionales en esa época, ¿no? Y el delincuente profesional, hombre maduro, hombre de hacer asaltos a mano armada, nos explicaban toda cómo eran las precauciones que tomaban para no causar muertes, pero no porque fueran solamente generosos con la vida del otro, porque una cosa es que te juzguen por robo y otra cosa es que te juzguen por asesinato, y ellos lo tenían en aquel tiempo muy clarito. Entonces ellos te daban hasta cursos adentro de la cárcel de cómo realizar ciertos actos delictivos sin poner en riesgo la vida de la víctima. Porque, muchacho, eso es cambiar entre 2 años de cárcel y 20 años de cárcel. Entonces, no estoy con esto defendiendo no es ninguna apología, vamos a hablar, apología, ¿no?, de los delincuentes, pero eso habla de una época donde no estaba presente la sustancia psicoactiva, donde los tipos eran fríos, no llevaban bala en la recámara de la pistola, arriesgaban su vida, pero también defendían su libertad. Y ellos lo que querían era robar, no les interesaba matar. Exactamente. Sin embargo, algunos hechos delictivos del presente da la sensación que los chicos tienen ganas de matar, porque casi que matan antes de producir el hecho, matan, sí, por más que les entreguen matan las... primero, matan a ancianos, matan a jubilados. Sí. A un jubilado lo podés dominar, supongo yo, de muchos modos físicamente, sin tener que pegarle un tiro en la cabeza. Sí, sí, sí. Bueno, entonces a mí me gustaría ver si existe en algún medio alguna estadística que nos diga, por ejemplo, sobre 100 episodios violentos de delictivos, ¿en cuánto se pudo comprobar que los delincuentes estaban bajo efecto de drogas? Porque yo, si no, no tengo mucha explicación en por qué la delincuencia anormal ha adquirido tanta violencia, sabiendo que el castigo judicial es severo. Sí, es que yo creo que estamos seguros de que está muy correlacionada. El tema que estaría bueno poder ofrecer algunos números complementarios para que, bueno, entonces, para dar un sustento esa más sería fuerte la segunda deuda, que yo no digo de tomarla para el próximo programa, pero tenerla quizás para dentro de un par de semanas, ver si podemos mostrar algunos datos estadísticos, porque a mí me parece que una misión que puede tener nuestro programa en este tema es ayudar a construir una conciencia social sobre que este es un problema complejo y que no es simplemente un problemita policial. Es un problema sociocultural, económico, mucho más grande, y sin el apoyo de la sociedad, sin el convencimiento de la gente de que hay que resolverlo, no se va a poder resolver. ¿No? Exactamente. No, y tenemos que ser muy constructivos y mirar las experiencias de otros países que inclusive están peor que nosotros y que se han recuperado mucho mejor, que para poder generar nuestras políticas públicas para el combate de adicciones y narcotráfico. Otra cosa interesante sería conocer un poco, porque vos fijate que todo el mundo oculta la información, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está el problema del consumo de drogas en Europa? En Francia, en Italia, en España, no sabemos prácticamente nada. Sin embargo, en el año 92, mi hija mayor, Florencia, que era casi, había sido casi una adolescente, porque terminó la escuela secundaria y se fue a Italia, ¿no? Se fue a Italia a reencontrar a la familia paterna nuestra, al norte de Italia. Y tuvo que viajar desde Roma, no sé de dónde, en tren a Torino. Y llegó como a la madrugada, a las 2 de la mañana, más o menos, llegó el tren a Torino. Y ahí tenía que tomar otro trencito local a Asti para ir al pueblito donde ella tenía que llegar, ¿no? Y me cuenta que el susto que tuvo en esa estación de Torino, porque estaban los andenes, era un fin de semana, había una fiesta, había algo esos días, estaban los andenes llenos de muchachos y las jeringas andaban por el suelo, ¿no? Pero decenas de drogadictos totalmente drogados y llenos de jeringas el piso del andén. Choqueante para ella, que no nunca estuvo en contacto con esa realidad. Sí, quedó loca. Y estoy hablando Italia, norte de Italia, una ciudad como Torino, una ciudad moderna, importante, año 92. No sé cuál es el estado actual. Pero voy a hablar con mi hija que está en Bolonia y le voy a preguntar cómo está la situación. A mí me da la sensación de que Europa ha controlado un poco más el problema. Y no me extrañaría, porque los europeos saben de hacer programas no simplemente policiales, porque no hay muchas noticias sobre ni narcotráfico, drogas. Exacto, sí, en países europeos. Bueno, tercera deuda, yo voy a explorar un poco los diarios europeos a ver qué cantidad de noticias hay vinculadas al problema de la droga y cómo se manifiesta el problema de la droga en Europa, si también desata situaciones de violencia. Ellos están, creo, mucho más preocupados por la inmigración que por la violencia social asociada a la inmigración, que sería un sector que queda marginado económicamente y bueno, se presta para cualquier cosa. Pero vamos a averiguarlo. Bueno, Matías, ¿qué te parece si nos despedimos? Bueno, ha sido un día largo, así que a descansar. Vamos a disfrutar un poco de la nochecita linda que tenemos primaveral. Así que vamos a descansar un poco, agradeciendo a ti, como siempre, la posibilidad de compartir este programa contigo, de poder participar con algún pensamiento, ¿sí? Bueno, esto ha sido el foro del sitio, señores. Vamos a poner de inmediato nuestra cortina musical para proceder al cierre del programa de hoy. Bueno, estamos escuchando los acordes de Don Atahualpa Yupanqui, interpretando, viene clareando, tema que le pertenece, y bajo esos acordes les vamos deseando Muy buenas noches a todos ustedes. Agradecerles mucho la atención que han brindado a nuestro programa. Posiblemente estos programas que estamos desarrollando tengan un poco de improvisación, pero es que no tenemos muchas posibilidades de armarlo más, porque el tema es poder decirlo lo que pensamos, porque lo que queremos es provocar eso, que ustedes piensen y que también digan lo que piensen, a ver si entre todos encontramos un camino, porque si tuviéramos una fórmula eficaz para ofrecer a resolver el problema, bueno, nos dedicaríamos a ofrecerla, pero nosotros no tenemos ninguna solución en nuestras manos. Lo único que nos impulsa es una gran preocupación, que se la transmitimos para que ustedes también tengan esa preocupación y después juntos podamos ver si encontramos un camino. Muchísimas gracias por su atención, buenas noches, y será hasta mañana a las 18 en el programa Desde la Escuela. Chao.